¿cuántos años te tiene? Cumplo ahora 26, si llego, 85. 85 años. ¿Y usted pasa trabajo con el agua en Buenaventura? Ay, viejo, yo te puedo enseñar allí el trabajo que pasó. ¿Y esa agua que usted coge ahí, para qué lo utiliza? No, esa es para el baño, para fregar, pero para tomar no. Para tomar tengo que ir en casa del vecino y pedirle, coja agua hasta lo que usted necesite. ¿Eso hace mucho tiempo que sucede aquí? Del agua, sí. Hace unos cuantos años, sí. ¿Alguien ha venido aquí, le ha dado alguna respuesta, le ha dicho qué se va a hacer o qué se está haciendo para mejorar eso? Que tenga tanque o que tenga turbina, a veces carece hasta del agua porque no le entra. Yo la ahorro mucho. Yo le digo a los piperos, oye, yo tengo alguna agua porque yo no me baño todos los días. Esto va a salir, ¿no? Sí, sí. Para que aunque sea, es un dicho. Sí. Por el momento yo la estoy pasando negra.